escritas en parte de las piedras, seis de un lado, seis de otro, las 12 piedras que representan a las tribus, ¿okay? y las piedras de juicio, ¿okay? Las piedras de juicio que son las que juzgarían a quién, al pueblo de Israel. ¿Y sobre quién recae todo ese juicio? Sobre el Cohen Gadol. Y sobre el Cohen Gadol es el que tiene que hacer el sacrificio. Y él es el que tiene que estar delante de la presencia de Hashem. Y él es el que tiene que interceder. Y él es el que tiene que dar la cara. Y él es el que tiene que llevar la culpa de todo el pueblo de Israel. Obviamente, cuando nosotros leemos esta parasha, es una sombra de lo que hay. ¿Por qué? Porque cuando está diseñado esto, cuando se está mostrando el Mishkan, cuando se está mostrando las vestiduras sacerdotales, es algo que el Eterno le había mostrado a Moshe en su presencia. Y él vio cómo se servía en ese Mishkan, en ese templo celestial. Y él vio ese Kohen Gadol allí. Dicen los sabios, que son de la parte mesiánica, que este que vio sirviendo Moshe es Mashiach Yeshua. No, pero ¿cómo va a ser si no había nacido y todo más? Porque es el tiempo de Dios. Creo que la otra vez lo estoy explicando. Una cosa es el tiempo de nosotros y otra cosa es el tiempo de Hashem. Y cuando Moshe está en la presencia de Hashem, está en el tiempo de Hashem. Está en el tiempo de él. Porque muchos dicen, bueno, que pasó 40 días y 40 noches, ¿verdad? Pero a lo mejor para Moshe fue un día. O fue un momento, o fueron unas horas, o fueron un día, o fueron un par de días. No va a saber por qué, porque es el tiempo del Eterno. Exactamente. Entonces, cuando él ve el servicio de ese templo celestial, él está en el tiempo de Hashem. No es un tiempo ni el pasado ni el futuro como nosotros lo pudiésemos ver. Es el tiempo del Eterno y el tiempo que pasa sobre todo. Que no es atemporal. Sí, me encanta. Sí, un eterno presente es algo atemporal. No tiene un tiempo definido como tal, ¿no? Cuando él dice, cuando dice Yeshua, yo soy el principio y el fin, la Alef y la Taf. ¿A qué ustedes creen que se está refiriendo? Si estamos hablando de lo atemporal y estamos hablando del tiempo. Cuando Yeshua dice que Él es el principio y el final, o sea, Él es el Aleph y la Taf, o sea, el Alfa y la Omega en el griego, pues, para decirlo así como está escrito. ¿Qué ustedes creen que está diciendo allí? ¿Qué secreto está revelando allí? Pues le está diciendo Yeshua, lo está diciendo Yeshua. Los cielos y la tierra no pasarán sin que se haya cumplido hasta La yo. O sea, hasta la última yo. ¿Qué les da? ¿Qué secreto le está dando allí? O sea, pues ella dice, no también tiene intimidad. Se lo está diciendo. ¿Sí? Ok. La creación está en el conocimiento del Eterno. ¿Sí? Masía está en el conocimiento del Eterno. Pero cuando dijo, hágase la luz. Cuando él creó por su voz, por la palabra, es el principio. En este mundo real. No sé si me entiendes. Ese es el principio. Cuando da la voz, cuando da la palabra, está anunciando el Mashiach. ¿Ok? Y obviamente cuando se cumpla toda la palabra, cuando se cumpla toda la Torah, será el final. Y lo que está diciendo que él es el principio y el fin. Es porque Él es la palabra. Porque es la palabra que inició y es la palabra que va a finalizar. Así vamos desglosando, ¿verdad? Exactamente. ¿Y de ahí qué pasará en adelante? No lo sabemos. Tenemos que llevar hasta allá para ver qué es lo que va a pasar. Ok. Ahí vamos por ese lado. Entonces, ¿qué estamos dando a entender allí? Que Yeshua es atemporal. Porque está en el tiempo de Hashem. Y el servicio de él en los cielos también era atemporal. Pero eso tenía que pasar en el mundo real, o sea, en el mundo tácito, en el mundo que tangible. Por eso es que Moshe le es revelado lo que está en los cielos para que lo haga en la tierra. ¿Para qué? Para preparar el camino del Mashiach. Ustedes tienen que poner en ojo que esta para allá y al pueblo de Israel, miren. Cuando el Eterno le dice a Abraham, mira, dame a tu hijo, a tu único, es una sombra de lo que iba a venir. ¿Por qué? Porque es un anuncio del Mashiach. Cuando el cordero, sus cuernos están enredados en las espinas, es porque eso iba a ser una corona de espinas de ese cordero. Y en el Calvario, Yeshua tuvo una corona de espinas como el cordero sustituto que nos correspondía a todos nosotros, porque el Eterno lo estaba proveyendo. Porque Abraham fue capaz de dar a su único hijo por obediencia al Eterno. Y por obediencia, el Hijo del Eterno, o sea, Yeshua, fue capaz de entregarse a sí mismo hasta muerte de madero, de maldición, por todos y cada uno de nosotros. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros estamos estudiando esta parasha, estamos viendo un preparativo, porque nosotros lo vemos como, oye, mira qué bonito, el Eterno va a tener presencia dentro del pueblo de Israel. Ese es el sentido. Pero esto ya tiene otra profundidad mucho mayor. Ahora lo vemos nosotros porque nosotros somos protagonistas y la consecuencia de esto que está pasando ahorita en nuestro pueblo de Israel. Porque esto era un inicio de lo que el Eterno estaba mostrando para poner su presencia en medio de su pueblo. Pero lo que el Eterno quería era habitar en el corazón del hombre. Pero para poder habitar en el corazón del hombre, el hombre primero tenía que saber la voluntad, o sea, la Torah de Hashem. Pero tenía que haber otra cosa para que esa Torah pudiese estar en la mente y en el corazón del hombre. Y todo no puede ser si no hay sangre de por medio. Que es el secreto que muchas veces no se entiende en el mismo cristianismo. Porque si tú no entiendes el secreto de lo que es la sangre y de lo que es el sacrificio de animales, ¿cómo podrías entender lo que es el sacrificio del Mashiach? Y para el judaísmo tradicional, que sí sabe lo que es el sacrificio de animales, le es imposible entender que la sangre de un hombre reemplace la sangre de los animales que Hashem había mandado. ¿Sí? Viendo como Hashem mueve todos los cielos, ¿no? Ahora, cuando Hashem nos muestra esto, nos está diciendo, bueno, mira, el Kohen Gadol tiene que tener el efod con las 12 tribus. Cada piedra implica una tribu. Las piedras de juicio para todas las tribus de Israel. En dos piedras, seis tribus por un lado, seis tribus por el otro lado. ¿Saben para qué? ¿Usted se ha preguntado por qué mandó a hacer un efod? No sé, si ustedes se lo preguntaron en esta parasha. ¡Ay, no, qué bonito! Es que había un bonito adornado. Y entonces, nosotros somos parte de una tribu y nos sentimos identificados y tamay, ¿no? Pero Hashem lo hizo con un propósito. ¿Usted se ha preguntado cuál es el propósito de ese efod con las 12 tribus? Y no solamente que cada piedra es de una tribu, sino que también está tatuado, o sea, escrito, martillado sobre piedra, seis tribus por un lado, seis tribus por otro lado. ¿Usted se ha hecho esa pregunta? ¿Del por qué? Ya, pues si se la ha hecho, se la ha contestado, ¿no? Yo me la he hecho, pero mi respuesta es romántica. Dígala, que estamos aquí románticos hoy también. Del sur, ¿ok? Y se hizo el reino de Judá y el reino de Efraín o de Israel, ¿no? O sea, usted lo ve en Reyes y en Crónica, ve eso, ¿no? ¿Por qué yo hago esa referencia? Porque Jerusalén queda en el reino de Judá y el Eterno mandó a celebrar las fiestas, los sacrificios, todo lo más en Jerusalén. No había otra ciudad. Y cuando hubo la división, los del norte dijeron, no vamos a ir a Jerusalén, porque ese ya no es parte de nosotros. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Vamos a crear nuestro propio grupo de sacerdotes, vamos a nombrarlo como a nosotros nos parezca, y vamos a hacerlo en el sitio que a nosotros nos parezca. ¿Okay? Oye, cuando vemos esto, ¿qué nos implica? Que ningún judío, escúchame bien, ningún judío, a pesar de que lo dice, puede afirmar de que Yeshua no puede ser el intercesor delante de la presencia del Eterno. Porque los judíos no tienen intercesores. Error. Sí, el Kohen Gadol es el intercesor de todo Israel delante de la presencia de Hashem, porque así Hashem lo estableció. De ahí debemos estar claros con eso. Porque cuando nosotros desglosamos en esta parasha el papel del Kohen Gadol, vamos entendiendo más claramente el papel de Yeshua. Porque Yeshua es tanto el sacrificio como el Kohen Gadol delante de su presencia. ¿Okay? Entonces, el pectoral y las tribus representadas en las piedras escritas y por cada piedra, es porque cuando el Kohen Gadol entraba en la presencia del Eterno, él iba representando a todo Israel. Y todo el peso del juicio, todo el peso de la culpa, la lleva el Kohen Gadol delante de la presencia. Ah, ahora entiendo por qué entonces el Kohen Gadol, el sacerdote y el grupo de sacerdotes tenían que hacer primeramente un sacrificio por ellos para poder entrar en la presencia. ¿Por qué? Porque tienen que limpiar sus vidas, su alma, su cuerpo de cualquier pecado para poder entrar en la presencia. ¿Por qué? Porque todo el pecado del pueblo Israel iba a recaer sobre sus hombros. Y si esa persona no estaba santificada delante del Eterno, tirín. Así de simple. Porque está escrito allí. Está escrito allí. Entonces, sí, dejaban de sonar las campanillas. Y tenían que jalarlo con la cuerdita. Entonces, ¿qué pasa? Que así voy entendiendo más entonces el papel de Yeshua. El sacrificio del cordero y el bovino para poder consagrar a los sacerdotes, que tenían que parte de la sangre iba para el altar, parte de la sangre iba para los atrios y parte de la sangre iba para las vestiduras, pero antes tenían que poner la sangre ¿en dónde? ¿Primero en él? ¿En dónde? ¿En el lóbulo de la oreja? Derecha, seguro, ¿no? ¿Sí? Derecha, ajá, derecha. ¿Por qué siempre derecha? Porque es la diestra de Hashem. La diestra de Hashem siempre está ahí. De hecho, el judaísmo tradicional dice, cuando te levantes primero. ¿Con qué pie te levantas? Con la derecha. Entonces ya entendemos que el dicho ese es judío. Hoy me levanté con el pie. Ah, no entiendo, ¿no? Eso se llama cultura o kol Torah. Cultura viene de Kol Torah. Todo Torah, ¿no? Ajá. Ahora, entonces, cuando la sangre es primero por la oreja, es porque es el Shema. Diga Shema. El Shema sabemos que es una palabra que no es solamente oye Israel, es obedece Israel. O sea, es oír con acción. El Shema no es solamente escuchar, oye, oye Israel, el Eterno uno es. No. Yo oigo y hago que el Eterno sea uno y que yo sea uno con él. ¿Okay? Entonces ese es Shema, porque el pecado del hombre viene por no escuchar, por no obedecer. Porque el Eterno le dijo a Adán y a Eva, de todo puedes comer. Y tienes todos los frutos más ricos y ese fruto horrible que ves allá, de ese no puedes comer. Ah, bueno, ¿y cuál fue el que le gustó a él? No, que al hombre le dio una esposa maravillosa. Y resulta que empezó a poner sus ojos. Bien. Y siempre dicen que cuando pone los ojos en la otra es más fea que la esposa, ¿no? Y viceversa, porque también pasa al revés. Ahora, ¿esto de quién es? El hombre no obedeció. O sea, no es solamente que no escuchó, porque cuando se dijo, mira, puedes comer de todos los frutos de los árboles, pero de ese no vas a comer. Porque el cierto morirá. ¿Ah? ¿Ellos escucharon o no escucharon? No. ¿Por qué no escucharon? El Eterno le estaba hablando, o sea, que decir que eran sordos. ¿Escucharon o no escucharon? Entonces una cosa es escuchar y otra cosa es obedecer. Entonces cuando decimos Shema, es escuchar con obediencia. Por eso que el Shema es parte de la vida del judío. ¿Por qué? Porque cuando tú escuchas con obediencia, eres parte de Israel. Eres uno con el Eterno. ¿Okay? Entonces, cuando la sangre le es puesta en el lóbulo, en la oreja, es porque lo primero que tiene que hacer un sacerdote es escuchar y ser sensible a la voz del Eterno. Amén. Y vamos a tomarlo como para cada creyente. Nosotros debemos estar consagrados primero por el oír con obediencia. en el pulgar del dedo derecho y en el pulgar del pie derecho también, ¿no? Ajá. Entonces, eso tiene un significado, porque escuchar al Eterno implica tener acción, ejecutar, ¿ok? Con nuestra diestra, los principios que Jesús nos ha dado. Y el pie es porque debemos caminar por donde el Eterno nos está diciendo. Entonces, para yo poder caminar y para yo poder hacer, ¿qué tengo que hacer primero? Escuchar. Exactamente. Entonces, muchos caminan y hacen sin haber. Entonces andan por caminos diferentes. Sí, damos a entender lo que más o menos nos está diciendo aquí, ¿no? Yeshua dice: yo he escuchado y yo hago lo que mi Padre me ha mandado a hacer. O sea, él ejecuta, él camina, porque escucha a su Padre. ¿Cuándo lo escuchaba? Lo dijo el hermano Abraham. ¿Cuándo lo escuchaba? Cuando oraba. Cuando oraba, escuchaba al Eterno. Por eso es que Yeshua siempre, todos los días, se apartaba para hablar con el Eterno. No hablaba consigo mismo. Hablaba con su Padre. Amén. Ajá. No, dígala, dígala. Ya la asomó. Ya la asomó. Bueno, que hay una confusión. Muchas personas que dicen que Yeshua es Dios. Bueno, yo lo dije al principio. Yeshua no es Dios, pero el Eterno habita en Yeshua. ¿Por qué? Porque Él es el primogénito de toda la creación. Él es el primogénito que murió y resucitó para que el Eterno pudiese habitar en nosotros. Si Yeshua no hubiese muerto y no hubiese resucitado, el Eterno no pudiese habitar en medio nuestro. No pudiese habitar dentro de nosotros. ¿Por qué? Porque Él puede vernos a nosotros, porque nosotros tenemos el dintel de nuestro corazón. Cuando digo dintel, ¿sabes lo que es dintel, no? Las puertas de mesa. Nosotros tenemos la sangre de Yeshua, la muerte pasa sobre nosotros y el Eterno puede habitar con nosotros. Y cuando digo la muerte, es la muerte del pecado. ¿Sí? Por eso que el pecado, la muerte del pecado pasa por encima de nosotros. Y el Eterno puede habitar en nosotros, pero por la sangre de Yeshua. Entonces, cuando el Cohen Gadol está en la presencia del Eterno, tuvo que haber hecho un sacrificio por su vida. Porque nadie está libre de pecado. ¿Para qué? Para que el juicio del Eterno, porque Él está representando a todo Israel, y Él está mostrando a Israel en su presencia. ¿Sí? Y cuando le está mostrando a Israel en su presencia, por eso es que esta parasha va ligada absolutamente con Hebreos 8, 9 y 10, que habla sobre el que intercede por nosotros, el Cohen Gadol, o sea, Yeshua HaMashiach, es el que intercede. ¿Por qué? Porque dice que todos los Cohen Gadol tenían que hacer un sacrificio por ellos. Y tiene que haber un sacrificio por su vida y un sacrificio por Israel. Pero Yeshua, no siendo hecho con obra de manos, sino que vino del Eterno mismo, hizo un sacrificio por todo. Amén. Y para siempre, para ser el Cohen Gadol delante de la presencia del Eterno constantemente. Entonces, ¿qué implica esto? Que estas vestiduras las tiene Yeshua HaMashiach. Amén. En el cielo, delante de la presencia del Eterno. Amén. Y muestra constantemente a nosotros en su presencia. Y lleva la culpa, porque la culpa la tiene que llevar el colgador. El juicio lo tiene que llevar el colgador. Y él lleva el juicio de qué? Del pecado de todo el pueblo de Israel, o sea, de todos nosotros. Por eso es que es tan importante el Yom Kippur. Ahora sí vamos como que, oye, mira. Esto es más profundo de lo que yo pensaba, ¿no? Y esto es más profundo lo del Cohen Gadol, y esto es mucho más profundo. Mire, después que son consagrados, tiene que verter la sangre sobre los sacerdotes. Después de todo esto, tenía que esparcir la sangre sobre todo el pueblo para consagrarlo. ¿Ok? Y es tremendo cuando entregan a Yeshua, el Mesías, y Pilato pregunta: ¿a quién suelto? ¿A Barrabás o a este Yeshua? Y todo el mundo dijo: a Barrabás. Que la sangre de ese esté sobre todos nosotros. Eso lo dijo el pueblo. Y es lo mismo en ese momento. La sangre es expresada o espejada para todo el pueblo como parte del sacrificio de ese cordero. Ahora sí vamos entendiendo, wow, qué tremenda y qué profundidad tiene esta revelación con respecto a Yeshua. Más aún, se lo digo de otra forma. Dice que después de consagrar a los sacerdotes para el servicio de Hashem y consagrar el tabernáculo, tenían que haber dos tipos de sacrificio: un sacrificio en la mañana y un sacrificio en la tarde, que fue lo que mencionó el hermano Abraham. ¿Correcto? Entonces, haz un sacrificio en la tarde, una mañana, y un sacrificio en la tarde. Por eso es que es tan importante la oración del Shaharit y la oración del Minha. ¿Ok? Porque uno es a las 9 de la mañana y otro es a las 3 de la tarde. Pero eso no es lo más tremendo. Eso no es lo más tremendo. Mira, cuando usted lee el libro de Marcos, cuando Yeshua es condenado a la crucifixión, a la muerte de maldición de madero, muchos no saben las horas o tienen una pequeña idea de las horas. Marcos lo dice claramente. ¿Sí? Él dice que Yeshua lo crucificaron en la hora tercera. Y la hora tercera son las 9 de la mañana, que es el primer sacrificio. Habla sobre la hora sexta, creo que es la hora que más menciona sobre la muerte de Yeshua. Dice que cuando vino la hora sexta, que fue ya cuando empieza a decaer la vida de Mashiach, de Yeshua, dice que las tinieblas poblaron toda la tierra. Desde la hora sexta hasta la hora novena. Las sexta son las 12. Y dice que a la hora novena Yeshua expiró. Eran las 3 de la tarde. Entonces el sacrificio comienza a las 9 de la mañana, que es el sacrificio de la mañana. Y el sacrificio termina, el último sacrificio es a las 3 de la tarde, que es cuando Yeshua muere. O sea, él representa a estos dos sacrificios por todo el pueblo Israel y por la humanidad. ¿Vieron qué tremendo es todo lo que significa esto, ¿no? Entonces, la sangre del Mashiach es vital. Por eso dicen, no, que la sangre de Yeshua tiene poder, o la sangre de Jesús tiene poder, que, ay, no, eso es una coletilla de los cristianos. No. Eso sí tiene relevancia en la creencia de los mesiánicos. Porque sin la sangre no hay remisión de pecados. Y eso lo tenemos que tener muy claro. La sangre de Mashiach es la única forma para que el Eterno vea el corazón de cada uno de nosotros y podamos acercarnos a su presencia. Yo tengo una duda ahí. Cuando habla de la sangre de Mashiach, la sangre del sacrificio que él hizo allá, o que la sangre tiene vida ahorita. ¿Me explico? No. La sangre, o sea, el sacrificio que hizo allá desde el tiempo de allá. Ajá. Sigue diciendo, ahora pueden clamar esa sangre. Porque la Iglesia Católica todo el tiempo dice la sangre y Miren, la sangre tenía que ser vertida en tierra para que la maldición sobre la tierra fuese quitada. ¿Okay? ¿Por qué? ¿Por qué ustedes creen que la sangre en la tierra tiene alguna implicación? Pregunto. De ahí fuimos formados y ahí vamos. O sea que mucho Israel había muerto ya en la tierra. Y la tierra fue maldecida. Y la tierra fue maldecida a causa del pecado del hombre. Pero cuando la sangre de Yeshua es vertida en tierra, ¿qué? Cuando él vino el centurión, el soldado romano, y como vio, primero vio a un ladrón, a uno de los que estaba acompañando a Yeshua, y le quebraron las piernas, que era lo normal que se hacía en esa época para poderlo bajar del madero. Y vieron al otro y también le quebraron las piernas. Pero como vieron que Yeshua estaba muerto, dijeron, no, este no. Lo que hicieron fue traspasarle el costado con una lanza y soltó agua y sangre. Que bueno, es un tema muy profundo, pero no lo voy a dar ahorita porque si no voy a desviar, pero grande. Pero eso tiene un gran significado mesiánico con respecto al agua y la sangre, ¿no? Ahora, cuando esa sangre es vertida en la tierra, es para quitar la maldición sobre la tierra, ¿okay? Y sobre todos los cuerpos que reposan en la tierra. ¿Sí? Por eso que dice que Yeshua bajó al Seol y estuvo intercediendo por todos los que estaban allí y llevando la palabra. ¿Ok? Y los que lo aceptaron, aceptaron. Y los que no aceptaron, no sabemos. Él no lo dirá, no echará ese chisme cuando estemos en su presencia. ¿Okay? Pero nos implica algo, que el secreto de cuando decimos, oye, pero ¿cómo es eso que bajó? ¿Dónde puede estar ese significado? Bueno, ese significado está en la vaca bermeja. Porque la vaca bermeja tenía que ser cuidadosamente bien revisada, cosa que hicieron con Yeshua hasta el último momento, de que no tuviese ni un defecto. De hecho, el centurión romano, cuando vio que todo se puso negro y empezó a tronar y todo se dijo, verdaderamente este era un hombre justo. Y nos está diciendo un incircunciso, por decirlo así, bueno, como fuera de Israel. ¿Okay? Y la vaca bermeja, ¿qué representa la vaca bermeja? La vaca bermeja representa que tenía que ser incinerada y que todas las cenizas de esa vaca bermeja eran vertidas sobre un agua para purificación ¿de qué? De muerte, de todo lo que tenía contacto con muerte, de los que los soldados que venían de la guerra tenían que purificarse con esa agua, los que habían tocado muertos tenían que ser purificados con esa agua. ¿Qué implica eso? Que Yeshua es el secreto de la vaca bermeja que quita el pecado de muerte, quita la muerte de todo el que cree. La vaca roja, santo, bermeja roja. Entonces, wow, qué tremendo es que todo tiene un significado con respecto a Yeshua. Ahora, cuando Él muere, el Eterno lo levanta como primogénito de la resurrección, como el primero que había de resucitar. ¿Para qué? Para que todos resucitemos juntamente con Él. Amén. Entonces, ahí entendemos la doctrina cristiana que dice que no debemos celebrar la fiesta y no debemos hacer sacrificio y no debemos hacer absolutamente nada porque ya Yeshua lo cumplió. Pero no es así. Exactamente, o para que no cumpliésemos Torah. Porque si hay algo que el Eterno nos enseñó con nuestro pueblo Israel en el desierto es, yo te voy a dar la victoria, pero tienes que ir a batallar. O sea, no es que te ibas a chinchorrear ahí en las tiendas del desierto. Dice, ah, ya nos dio la victoria, Dios, ya nos dio la victoria, ¿para qué va a pelear si ya nos dio la victoria? ¿Ah? No, este dio la victoria, pero tú tienes que pelear. No que oye, yo siento que estoy mal en alguna parte de mi vida. Actúa. Y Dios te va a bendecir. Porque Dios ya te dio la victoria. Ahora es una cuestión de creer o no creer. ¿No? Entonces, cuando vamos comprendiendo el papel de Yeshua como cohen gadol, cada vez nos quebrantamos más. Nos quebrantamos porque el Eterno nos está mostrando aquí que Él es el sacrificio, pero Él es el gobernador que siempre va a interceder por nosotros. Porque yo nombré a las tribus del norte y a las tribus del sur, porque las tribus del norte nombraron sus propios sacerdotes, su propio lugar de sacrificio y mostraron su tiempo a destiempo, porque empezaban a celebrar la festividad en otros tiempos que no eran los establecidos en la Torah. ¿Por qué yo nombro esto? Porque el pueblo de Israel fue enseñado con la Torah de que iba a haber un intercesor por el pueblo de Israel, que es el Cohen Gadol. Y que no hay otra forma de que el pueblo de Israel tenga contacto con Hashem, o que Hashem tenga contacto con el pueblo de Israel, si no está el Cohen Gadol, si no está el intercesor ahí en el altar del sacrificio. Y entonces ahí entendemos por qué el cristianismo, especialmente el catolicismo, nombra a tantos santos como intercesores delante de Dios. No que el santo tal intercede por nosotros, no que la Virgen tal intercede por nosotros. ¿Hay un secreto allí que está escrito? Sí, pero no son. Va por dirección equivocada, así como lo hacían las 10 tribus del norte. Porque eso es una herencia para todas las generaciones futuras, para el mundo como tal. Si usted se pone a ver todas las celebraciones que hace el catolicismo y el Vaticano y todo lo demás, tiene implicaciones de lo que está escrito en la Torah, pero tiene mucha idolatría de distintas creencias, de donde fueron mezclando. Vamos a añadir esto, vamos a añadir esto. ¿De dónde viene eso? De las 10 tribus del norte que hicieron lo mismo. De ahí viene, porque tenían una verdad, pero la contaminaron con idolatría. Porque el catolicismo tiene el mensaje de Jesucristo y tiene el mensaje de Dios, Dios creador, pero se fueron desviando con otros tipos de camino. Hasta el mismo judaísmo se ha desviado muchas veces del camino que es. Pero menos mal que tenemos a Mashiach, que es la luz verdadera, la luz del mundo. Y que nosotros somos luz juntamente con Él. Nosotros no pudiésemos hacer nada. Mire, si hay algo hermoso que puede tener una persona, es el reflejo de la luz del Mashiach, del Eterno en su vida. Amén. Nunca es que, ah, no, es que yo tengo luz propia y soy una lámpara, no sé, qué sé yo, como se han visto muchas. No, es que tú eres una luz. ¿Cuánto vamos a escuchar ese concepto? Tú eres una luz. Sí, pero eres una luz, pero ¿de qué forma? ¿Cuál es que le da la energía? ¿Qué es lo que es realmente? Realmente nosotros somos un reflejo. Porque cuando nos ven a nosotros, no nos ven a nosotros como tal. Ven es la unción. La unción del Eterno a través de Yeshua en nuestra vida. Bueno, ¿y saben qué bonito es eso? Porque así nos ve el Eterno. Cuando Él nos ve, Él ve la unción, Él ve la sangre de Mashiach en nuestra vida. Y así es que nos puede ver, y así es que nos puede abrazar, y así es que puede hacer sentido en nuestra vida. Entonces, si hay algo tremendo, es que el pacto de que esté en nuestra mente y en nuestro corazón es tan grande y tan tremendo, que la presencia de Hashem pueda habitar en nosotros, es mucho más, escúchame bien, es mucho más profundo y mucho más intenso de lo que pasaba en el lugar santísimo con el colgador. Porque está directamente en nuestro corazón. Miren, muchos dicen, Señor, llévame a tu santo, al lugar santísimo. Pregunto, con la clase de pecado que conocemos, que hacemos, y que bueno, que cada quien sabe en su mente y en su corazón qué es lo que hace, sea bueno, sea malo, sea grande, pequeño, para hacer más pecado pequeño o grande, pecado, pecado. ¿Usted cree que nosotros tendríamos el mérito de entrar en los atrios y en el lugar santísimo? Pregunto, que muchos como que lo reclaman, déjame entrar, yo quiero estar en tu presencia, no, que yo me lo merezco. Realmente sabemos lo que implica. Oye, pero si el gobernador hace un sacrificio y si medio estaba mal podía morirse, y entonces lo mismo nosotros, llévame al lugar santísimo. ¡Uy! voy tranquila. Ah, pero no te acuerdas qué fue lo que hiciste, tal, y no te pusiste a cuenta con Hashem. No hiciste el sacrificio antes de lugar, entrar al lugar santísimo. ¿Por qué? Sí. Porque nosotros muchas veces lo que no podemos comprender, o lo que no podemos entender, o a veces no está en nuestra capacidad de mente finita, que nosotros pensamos que nosotros vamos a entrar caminando al lugar santísimo, a estar viendo cara a cara, ¿sí? Y eso no es así. Eso es imposible. Porque así como Yeshua decía, mi padre y yo uno somos. ¿Quién lo cree? Amén. Amén. Y el que cumpla mi mandamiento, mi padre y yo haremos morada. Morada en él. Wow, ahí no está dando sentido. Entonces, yo voy a entrar en la presencia de Hashem, no por mis méritos o porque yo esté caminando, sino porque yo soy uno con Yeshua. Amén. Y cuando Él está en la presencia constante del Eterno, yo estoy en la presencia, es a través de Yeshua. Si yo realmente amo y cumplo los mandamientos, mi corazón, mi mente está unido al Mashiach, está unido a Yeshua. Y puedo sentir la presencia de Hashem porque mi alma, mi espíritu está unida al Mashiach. Amén. Si mi mente y mi corazón no están unidas al Mashiach, no puedo sentir la presencia de Hashem. Vieron que todo tiene un porqué y tiene un significado. Entonces el creyente debe estar unido al Mashiach para poder estar en el lugar santísimo. Amén. No por sus propios méritos, sino por los méritos de Yeshua, del Mashiach. Amén. Exactamente. Porque ningún judío, ni judaísmo tradicional, puede a ti decirte que nunca hay un intercesor entre Dios y el hombre. Sí, siempre lo ha establecido el Eterno y fue a través del Cohen Gadol. Sí, amén. Siempre. ¿Qué hizo el catolicismo? Lo mismo, y puso un papa. El papa es el representante de Dios en la tierra. Entonces, cuando dicen eso, es que viene siendo como ese tal coengador. Yo no sé si, bueno, los que vienen del mundo católico, uno porque lo veía por televisión, sobre todo en Semana Santa, que hacían la procesión y todo más, y si usted ve el papel del papa, es como si fuera un coengador. Con unos trajes especiales, vestidura blanca, impecable, que no sé qué, y hace un poco de proceso como si fuera un coengador. A destiempo, en otro tiempo, en otra celebración, usurpando un puesto y haciendo de forma equivocada. ¿Cómo? Como las 10 tribus de Israel, porque eso está aquí. Es una verdad, poquita, pero llena de idolatría, como lo hacían las 10 tribus del norte, las tribus de Israel. Por eso es que el Eterno las esparció. Las esparció y las mezcló completamente. Porque si hay un castigo para la idolatría, ¿cuál es el castigo para la idolatría? La muerte. Bueno, sí, bueno, obviamente. Pero en vida. ¿Cuál es el peor castigo de la idolatría? ¿Saben cuál es el peor castigo de la idolatría? Sobre todo el pueblo de Israel. Vivir en medio de la idolatría. Que todo lo que te rodea sea idolatría. Ese es el peor castigo. Y de hecho la diáspora sufre de eso. La diáspora del mundo judío sufre de que está rodeada completamente de idolatría. Es más, Jerusalén está rodeada de idolatría. Pero por cuestiones de preservar la paz para que haya cabida de las tres religiones más grandes que hay en la tierra, que es el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Exactamente. Ahí el único que está sobrando es el Islam, por decirlo así. A pesar de que son muchos los árabes, ¿no? Y vienen de la misma familia. Ya ese es otro cuento diferente. Pero igual es una división. Entonces, cuando nosotros hablamos de división, podemos tal vez entender que el peor castigo para una congregación es una. Lo que acabo de decir. Una. maldición. El peor castigo para una congregación es que haya una división. Por eso es que cuando usted escucha algo de división, de que va en contra de la cabeza de la congregación, o que va por otro camino, huya de ahí, corra de ahí. Porque el peor castigo que pueda haber es estar en la maldición de la división. ¿Okay? Entonces, ya entendiendo y comprendiendo que Yeshua es el Cohen Gadol, entonces podemos ver que lo que nos dice la parasha de hoy sobre el efod, sobre las piedras, la representación de las tribus de Israel, la pregunta que nos hicimos en el principio, ya para ir culminando, ya estamos sobre la hora. Que estaba profundo la cosa, ¿verdad? Entonces, ¿y qué pasa con todos los justos de las naciones? O sea, ¿dónde están representadas en las tribus? Pregunto. ¿Dónde estarían representadas en el efod? ¿Qué tendría que hacer el resto de las naciones? Pero ¿dónde estarían representadas en ese efod? En las tribus. O sea, que tendría que pertenecer a alguna de las tribus. La de Efraín. ¿Ah? La de Efraín, ¿no? Cuando Yeshua muere en el madero, su sangre cae en la tierra. Su sangre primero es por nuestro pueblo Israel. Pues él vino a rescatar primero a la ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero la sangre de Yeshua, que es lo que estaba hablando mi hermana, es atemporal. ¿Okay? Ya para ir tocando ese tema. Y me quedé con la respuesta ahí. Pues habla de esa sangre, que la una sangre está viva. ¿Okay? Si Yeshua, escúchame bien, si Yeshua hubiese sido un hombre normal, común y corriente, ¿okay?, engendrado por hombre y mujer, escúchame bien lo que le voy a decir. Así sea por los méritos que sean, ¿usted cree que la sangre de ese hombre era lo suficientemente pura como para quitar la maldición de la tierra y para que su sangre trascienda los tiempos y para que su sangre limpie no solamente a Israel sino a toda la humanidad? No. Es imposible. Porque la sangre tiene un secreto. Y es la información que trae. La genética, como tal, ¿no? Y la genética de nosotros como humanos es que nosotros tenemos el pecado original, por decirlo así, el de Adán y Eva. O sea, la transgresión del principio. Y que ha sido heredada por todas las generaciones hasta el día de hoy. Correcto. Yeshua no podía nacer con una genética pecadora. O sea que se cumple lo que dice Salmo 2, versículo 7, que dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado. ¿Qué implica eso? Que la sangre de el Mashiach viene directamente del cielo, del eterno. Y cuando... pero ¿cómo es eso? ¿Y Adán? Pregunto, ¿de dónde venía la sangre de Adán? Porque Adán no fue concebido por hombre o por mujer. ¿De dónde viene la sangre de Adán? Viene del eterno. Ahora podemos entender por qué se dice el primer Adán y el segundo Adán. Porque los dos vienen con la sangre del eterno directamente. Solamente que uno desobedeció y el pecado entró en la sangre mientras que el otro obedeció y obedeció hasta la muerte, y su sangre es pura y se mantuvo pura en este mundo real. ¿Podemos entender esto? ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Ahí es que podemos comprender la obediencia de Yeshua, que lo hizo durante todos esos años, hasta sus 33 años, se mantuvo obediente al Eterno para no contaminar la sangre que fue dada por el Eterno. ¿Para qué? Para el sacrificio, para perdón y redención de la humanidad. Y ahí es que podemos entender, wow, qué tremendo es el sacrificio de Yeshua. 33, pero ¿por qué 33? ¿Ustedes saben dónde viene ese 33? ¿Ustedes se han preguntado? A los que les gustan los números. Nunca nadie se ha preguntado dónde viene esos 33. 33 años. ¿Por qué 33? Bueno, todas las veces. Samuel 23. ¿Ah? ¿Con quién se le compara el Mashiach? Creo que es señora de Mashiach. Del reinado, como el reinado de David Hamele, ¿verdad? En la vida de David Hamele, 33, ¿qué número especial tiene? A los que han estudiado por ahí. ¿Cuántos años gobernó David? 40 años. ¿Cuántos años gobernó fuera de Israel y fuera de Jerusalén o dentro de Jerusalén? 7 fuera de Jerusalén y ¿dónde? En Jerusalén. Y eso es el reinado de David. Los 33 años en Jerusalén. Porque Yeshua, cuando venga, reinará en Jerusalén. Amén. Como el rey David Hamel. Wow, tremendo. Entonces, todo. Por eso, y la otra vez yo le trataba de indicar. Cada vez vamos a ir profundizando y sumergiéndonos que cada para allá está más grande. Y que Hashem puede iluminar nuestra mente y nuestro corazón para encontrarlo. Eso lo dice. Para que nos ilumine, nos muestre en cada parashá dónde está el Mashiach allí. Porque cada vez que usted encuentra al Mashiach, la presencia del Eterno está en su corazón. Usted está siendo revelado en el Eterno cuando usted se profundiza en la presencia de Hashem. Y la única forma de profundizar en la presencia de Hashem es que estemos unidos en Mashiach. Sin el Mashiach no podemos llegar. No podemos estar en su presencia. Si hay algo hermoso que debemos apreciar, que debe apreciar todo creyente, es saber la diferencia entre poder estar en la presencia de Hashem y, por culpa de nuestro pecado y nuestra transgresión, no poder disfrutar de la presencia de Hashem. Creo que en los momentos de soledad, en los momentos de desierto, sí, lo que más anhela el creyente es ese espacio de tiempo que teníamos Hashem. Así es. Entonces, que nuestro corazón, nuestra mente, siempre esté apegada al Eterno. Y si estamos pasando un momento de desierto, pidámosle al Eterno, y el Eterno va a golpear la roca y nos va a dar agua fresca para nuestra sed. Amén. Amén. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Hasta ahí está mi hermano José, con voz de arcángel, con voz de trompeta, para que dé una bendición sobre el estudio de la Torah.